Gente, buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas cuando nos disponemos a estar un ratito entre amigos, escuchar muy buena música, como cada encuentro de los jueves y martes de disco completo. Ya voy a contar lo que pasó el martes último pasado. Pero bueno, la idea es esta, ¿eh? Estar un ratito. Qué lástima, ¿no? Porque podremos estar mucho más, la música es mucha. Y realmente se agolpa, ¿no? Y bueno, tratar de, en mi caso, de hacer la mejor selección posible. Que algunas veces le erro bien fierazo, ¿no? Pero bueno, aquí está. ¿Con qué arrancábamos? Bueno, noche de baterista, decíamos en el blog, cuando publicamos nuestro news hace algunas horitas. Noche de baterista, arrancábamos con esto. Un inicio bastante poco común, porque solemos arrancar con un poquitito de ritmo, como para despertar un poquito, y después dar paso a una variación de ritmo. Lo de hoy salió todo así de tranqui, ¿no? Porque salió así, siempre decimos, ¿no? Como que uno no prepara las cosas, a veces sí, a veces no, pero la mayoría de las veces sale como sale. Esta vez salió muy, muy jazzero, con algunos músicos desconocidos para mí, que hoy vamos a presentar y descubrir, con un toque muy, muy contemporáneo, ligado a lo clásico, ligado a la tradición. Otros, por demás, ligado a la tradición, pero con un enfoque y una propuesta por demás agradable. Pero bueno, así va saliendo cada uno de nuestros programas. Lo de hoy, lo de en el arranque, el baterista estadounidense Ari Honig, con su Corner Stays, publicado el 15 de mayo de este año por el sello español Fresh Sound New Talent, en trío con Itai Jelkovic en piano y Or Bareket en contrabajo. Bueno, grabado en el año 2017, este álbum realmente lindo, lindo, lindo, Corner Stays. Estaba tratando de buscar por ahí a qué se refería esto, y bueno, hay una pequeña frasecita donde él explica algunas de las cositas que dieron motivo a este álbum, una data obtenida en el sello, en el Fresh Sound New Talent. Hay otro montón en su propia web, ¿no? Pero en esto me llamó la atención porque no he podido encontrar la aclaración de lo que él comenta en ninguna de las fuentes a la que consulté. Y dice así: de niño solía hacer viajes a la costa oeste con mis padres, visitando amigos de la familia y acampando en parques nacionales, etc. Este trío se reunió en el año 2017, comenzamos a tocar juntos, y pronto tuvimos nuestro primer West Coast Tour a finales del año 17. Repetimos la experiencia en 2018 con menos errores y un repertorio musical más profundo. Conner siempre estuvo allí desde la primera gira en trío y para la siguiente. Como un alma amable que apreciaba la música, nos llevó por el sur de California de concierto en concierto y nos ofreció un buen alojamiento. Siempre estará directamente asociado en mi mente con nuestra tradición de giras por la costa oeste. Bueno, de ahí lo de Corner Stays, parafraseando esto, ¿no? De cómo él decía que de niño solía hacer esos viajes por la costa oeste de campamento. Se me ocurre que Conner es su padre, un músico también, a ver, déjame ver por aquí, violinista, no, el director de orquesta y cantante de música clásica, su padre, y su mamá, una violinista y pianista, de ahí que de muy chiquito, obviamente, muy ligado a la tradición clásica. Y así que lo de Corner Stays, supongo que hace referencia a su papá, ¿no? Bueno, Ari Honig, Corner Stays, publicó Fresh Sound New Talent el 15 de mayo de este año 2019. Lindo disco, ¿eh? Lo de Ari Honig es todo así, muy clásico, muy, muy, muy clásico, con un toque así bien contemporáneo. Hablamos de un hombre de 46 años. Pero toda la discografía a la que yo pude acceder de él tiene ese enfoque tan, tan particular, una mirada muy moderna a la tradición, ¿no? Siempre bien presente. Muy bien, ahí fue Ari Honig. Tenemos más bateristas a lo largo de nuestro espacio, ya las vamos a ir mencionando. Antes, teléfono, el fijo, 421-754, un móvil, 2920-1560-3615, Paraguay, y mensaje de texto. Estamos en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche, publicando las tapas de cada uno de los discos a medida que van saliendo. Estamos también en vivo a través de la señal que sale de la web de nuestra radio, radiofmraíces.com.ar, cosa que hace posible nuestro amigo Josué Neira en controles. Muy bien, déjame que miro por acá, te cuento un poquitito, así medio rápido, cuál va a ser la programación, el resto de la programación. Ya Bill Frisell y Thomas Morgan, el segundo encuentro, la segunda colaboración de ambos, de el gran guitarrista estadounidense y Thomas Morgan, el contrabajista, como hemos repetido mucho a lo largo de estos últimos tiempos, un hombre que está pegando y está trabajando y está siendo tironeado de todos lados. Todo el mundo quiere tocar con él, Thomas Morgan. Vamos a escuchar algo muy muy lindo de el trompetista noruego Hervé Henriksen, un disco muy reciente, The Worst Language, dedicado a mi hijo que le encanta la música así nórdica, música muy ambiente, muy espacial. Lo último, el pianista danés Martin Timbal. Este es un bloque todo con músicos nórdicos, ¿no? Seguimos con el trío del danés, creo, no me recuerdo bien, Soren Bebe, con su trío. Otra gran entrega, muy lindo álbum, de uno de los grandes pianistas, llamado a ser uno de los sucesores, porque son varios los que andan ahí tironeando por el puesto, sucesores del gran desaparecido, gran pianista desaparecido, Esbjørn Sveinsson. Algo realmente muy muy lindo de otro baterista, Herbie Sorgen, con Joe Fonda y Marilyn Crispol. Lindo disco, fantástico. Otro baterista, esta vez un argentino nacional, Pepe Tabeira. Un disco con mucho swing, Swingate. Swingate, así se llama el disco. Este sí que bien pegado a la tradición. Otro baterista, un disco algo viejito, pero lo último de Nashing Waits, junto a su Equality, su última formación. Un descubrimiento para mí, realmente me pegó este muchacho, Maile Manzanza, un baterista neozelandés de ascendencia senegalés, fantástico. Y cerramos con alguien que quedó fuera la semana pasada, Jamie Soft Quartet, con su última producción discográfica. Vamos a ir ya entonces a lo anunciado. Déjame que está por acá. Bill Frisell, Thomas Morgan, Epistrophe, publicó SM el 12 de abril de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, muy lindo. Bill Frisell, Thomas Morgan, Epistrophe, publicó SM el 12 de abril del año en curso 2019. Decíamos que ya habían tenido un encuentro anterior, Small Town, un disco que, por esas cosas raras, nunca pasé. Siempre fue quedando Small Town, publicado en el año 2017, el primer encuentro de estos dos grandes, que se conocen desde hace una pila de tiempo. Ambos tocaron juntos para, por ejemplo, maestro, hablamos de baterista, ¿no? Hablamos de noche de bateristas hoy, bueno, uno de los bateristas por excelencia, dentro del movimiento jazzero, por su cadencia, por la belleza de su música, por su poesía, es el desaparecido Paul Motion. Hemos hablado de la música de Paul durante muchísimo tiempo. Bill Frisell y Thomas Morgan, obviamente que cuadran a la perfección dentro de esa espacialidad y de ese aire tan, tan especial de la música de Paul Motion. Así que ambos, muy conocedores del maestro, tocan juntos aquí, y a pesar de que el disco lleva por nombre un tema de Thelonious Monk, un claro homenaje a la música del general pianista, también hay un apartado súper especial hacia el genio musical del mencionado Paul Motion. Y por aquí hay, me quedó de todas las cosas que comentan ambos, hay una cosita que comentan acerca de la música de Paul Motion, que explica Frisell, pero que de alguna manera nos hace comprender un poquito el porqué de esta relación tan fructífera entre ambos. Frisell dice, habla de Mambo Jambo, una de las piezas de Paul Motion que acompañan o que integran este disco. Es una de las piezas más densas y abstractas de Paul, pero como todas las melodías de Paul, tocas la melodía de Mambo Jambo y te pone en ese estado o en ese mundo especial, donde cada nota sugiere todas esas posibilidades. Thomas y yo estábamos juntos en esta música. Había tocado Mambo Jambo con Paul y con Joe, por Joe Lovano, pero Thomas me mostró cosas en la pieza que no sabía que existían. Y esta es una de las cositas que he escuchado que tantísimos músicos hablan acerca de la genialidad de Thomas Morgan, que a la hora de tocar clásicos, bueno, ¿cómo se toca un clásico? Obviamente que respetando un poquito la partitura, por así decirlo, si sabemos que en el jazz las partituras no existen, pero un poco el espíritu, pero el que lee de una manera muy por encima, o muy por debajo si se quiere, de lo que dicta las partituras musicales, es justamente Thomas Morgan. He escuchado o he leído acerca de muchos músicos que prefieren a este gran contrabajista, que como decíamos está trabajando muchísimo y todo el mundo quiere tocar con él, justamente por esta rara visión de ver mucho más allá de lo que el propio autor e intérprete de los temas que él toca suele surfear. Lindísimo, he grabado en vivo, ustedes habrán escuchado unos poquitos aplausos ahí, es el Billy Vanguard, uno de los boliches más reconocidos de la orbe yacera allí en la Gran Manzana. En marzo del año 2016 fue grabado en vivo este gran disco fantástico, ¿eh? Thomas Morgan, Bill Frisell, Epistrophe, SM, 12 de abril del año 2019. Lindísimo. Bueno, tantísimo más para comentar, pero no quiero dejar nada afuera. Siempre me voy de mambo. Hablando de mambo jambo, me voy de mambo parlante. Bueno, vamos a esto. Arve Henriksen es un trompetista, a ver, te voy a decir noruego, acá está, ven, porque están todas ahí cerquita, pero no lo puedo decir noruego, que danés o sueco. Arve Henriksen es un trompetista noruego poquitito ligado a esta cuestión de lo que hemos hablado muchas veces acá, de esta onda tan espacial, tan espacial y especial de la música nórdica, típico se me ocurre a mí de los espacios, los silencios, del paisaje nevado del norte de Europa. Así es la música, no toda, pero remite un poquito a eso. De hecho, él es fundador o cofundador de uno de los grupos noruegos más importantes de muchos años. Eso me fue. ¿Cómo era que se llamaba el grupo? Super Silent. No lo veo por aquí, pero sí, acá está. Super Silent, exactamente. Super Silent. Muy particular y muy evocador el nombre de Super Silent, Super Silencio o Super Silencioso. Seguramente referido a aquel paisaje que mencionamos. Y obviamente la música de este grupo va por esos carriles también. Publicó Run Gramophone el 5 de mayo del año 2017. Arve se rodea de músicos colegas como el gran guitarrista Edwin Arset, que ha pasado por aquí, otro de los músicos que lentamente se iba incorporando a la lista de preferidos, Eric Oroné en bajo y sintetizadores, trompeta y voz a cargo del propio Arve Henriksen, Ana María Friedman en voces en uno de los temas para este lindo disco, Arve Henriksen, To World Language. Mm-hmm. Muy bien, mientras escuchamos de cortina de fondo, nos ha acompañado en las últimas tres quiebres al saxofonista estadounidense Jerry Bergonze, The Seven Days, The Seven Rays, Los Siete Rayos, publicó Saban Records el 12 de abril de este año, estuvo por aquí hace algunas semanitas atrás y hoy traemos de cortina. Muy bien, lo que escuchábamos recién, Arve Henriksen, Towards Language, publicó Run Gramophone el 5 de mayo del año 2017. Muy bien, Eric Coroné en bajo y sintetizadores, en sampler y algunos sonidos programados, un coterráneo y antiguo colaborador de Arve Henriksen, Jan Bang, el propio Arve en voces electrónicas y trompeta, el gran guitarrista Eivind Nerset, un joven guitarrista que en pleno ascenso y artista exclusivo de SM que ha pasado por aquí presentando sus últimas producciones discográficas, la voz en uno de los temas de Ana María Freeman. Este muchacho, 51 años tiene este hombre, nacido en el año 1968 en la ciudad de Trondheim, allí donde hemos jamás estado por ahí, pero podemos ver a través de las publicaciones donde tiene lugar un muy reconocido festival de jazz. Allí nació, allí estudió y bueno, ya de grandecito ha empezado a hacer de las suyas y empezar a formar parte de la gran movida local y posteriormente europea y en algunos casos, porque no siempre es así, cruzar el charco y hacer un poquito de pie en esta parte del continente, fundamentalmente en los Estados Unidos. Hay que ver que la música nórdica básicamente es bastante especial, no del gusto de muchos, pero sí que tiene una fuerte impronta, obviamente, en todo el norte de Europa y en Europa misma. Este muchacho ha trabajado por cantidad de músicos, algunos locales y otros no tanto, como decíamos, ni Peter Mollberg, por ejemplo, Michel Perrin, Ari Landersen, colegas, Dafer Youssef, un africano, ¿quién más? De los conocidos, ¿no? Thomas Stronen, el gran guitarrista y cantante David Sylvian, cuya música muy particular también ha pasado por aquí hace mucho, pero mucho tiempo. Me voy a poner en campaña de traer algo de este hombre con esa voz tan potente, tan particular, David Sylvian. ¿Quién más? Thor Gustafsson, obviamente, Bill Frisell, obviamente, Terjer Riddal, el gran guitarrista noruego. ¿Quién más? Lars Danielsson, el contrabajista sueco, y tantísimas, Sil Jennergard, también la cantante sueca, tantísimos muchos músicos más. Entre una de las colaboraciones, grandes colaboraciones, que también un disco que ha pasado por aquí, es Atmósferas, junto al guitarrista nombrado Eivind Nerset, el tecladista Jon Bang, que decimos gran amigo de él, y el pianista armenio Tigran Hamasyan. Atmósferas, ese disco publicado por el sello SM, creo que en el año 2016-17, gran disco, pero requete contra discazo, qué lindo disco ese. Bueno, se han juntado todos esos, ¿no?, para darle forma a esa cosa que hablábamos hace un momento, ¿no?, esta música tan especial y espacial. Muy bien, dejemos ahí Arve Henriksen, Towards Language, Run Gramophone, 5 de mayo año 2017. Sigamos con el bloquecito de músicos nórdicos, decíamos. La última producción discográfica del pianista sueco Martin Timbal. Martin Timbal, la mayoría de sus discos publicados, que no son muchos, es al frente de su trío, un gran trío. Como comentábamos en el blog, un trío multinacional con un bajista cubano y baterista alemán. No recuerdo los nombres, ya me voy a fijar por ahí, ¿eh? Pero que surgió en el panorama europeo hace algunos años atrás con una impronta y un sonido realmente muy, muy particular. Obviamente propio de la mano del líder, de su líder, el pianista Martin Timbal, pero también mucho del aporte de el cubano y el alemán, ¿no? Formaciones musicales y visiones musicales seguramente muy distintas. En este The Rocket, publicado por el sello Skip Records el 28 de junio último pasado, Martin Timbal aborda el piano solo en 15 temas. Hablamos de esta cuestión espacial. Bueno, hay toda una alegoría al lanzamiento de un cohete y su paso por el espacio, algo que estuvo en la tele todo el tiempo este último Día del Amigo, en conmemoración de la llegada del hombre a la luna. Bueno, Martin Timbal, The Rocket, publicado por el sello Skip Records el 28 de junio de este año. Lindo disco en piano solo para el gran pianista sueco. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Estamos escuchando de fondo de cortina un trabajo publicado por el sello Leopard en el año pasado, 2018, de el tecladista Ricky Patterson con el gran saxofonista estadounidense Bob Minzer y nuevamente la WDR Band. Vos sabés que yo dije Bob Minzer, WDR Band, no lo conocía a Ricky Patterson, me fui de cabeza, pero escuchándolo no me satisfizo demasiado, pero bueno, pero por lo menos lo traigo de cortina. Quizá, escuchándolo un poquito más, podamos programarlo para alguno de los programas siguientes. Ricky Patterson, Bob Minzer y la WDR Band, la gran banda alemana. De cortina iba a sonar por el resto del programa. Martin Timbal, de Rocket, publicó Skip Records el 28 de junio último pasado. Su tercer álbum en solo piano del pianista sueco, líder del trío, afamado trío, comentábamos hace un momentito. Y yo no me acordaba los nombres de estos muchachos, Omar Rodríguez Calvo, el bajista cubano y el baterista alemán Jürgen Spiegel, allá juntos desde el año 2003, y han hecho escuela y han sonado fuerte a lo largo de todos esos años, fundamentalmente grabando la totalidad de sus discos, de sus grabaciones para este sello, Skip Records, y absolutamente la totalidad de todos los temas de la autoría del gran Martin Timbal, que aquí nos da un paseíto en cohete por el espacio. 15 cortes, lindísimo este disco, ¿eh? Pero muy, muy, muy lindo, de este álbum así tan introspectivo, que un poco parafraseando ahí lo que comentaban algunas cositas que tomé de la web del sello, comentando un poquito el lanzamiento del disco, que bueno, no esperen, ¿no? Ruidos, o sea, música ruidosa, música así estrepitosa, un poquito. Teniendo en cuenta o haciendo un paralelismo con el despegue de un cohete, ¿no? De ahí el nombre de su álbum, El Cohete. No, nada que ver. El cohete ya llegó al espacio, ya está allá y está volando, está flotando, como es el título del cuarto corte que acabamos de escuchar, Floating, flotando. Y un viaje y un paseo por el espacio con una música así de minimalista, así de simple, pero con tanta llegada, ¿no? El propio Martin Timbal dice: en el piano se puede hacer todo lo posible, desde lo minimalista hasta lo gigantesco. Eso te da un increíble número de posibilidades, pero también es un gran desafío. Hemos hablado pila acá, tantísimas veces, ¿no? De que se requiere cierta genialidad, mucho oficio y mucho talento para hacer cosas bellas de lo simple, ¿no? Lo minimalista, lo simple, supone un despojar de todo lo innecesario para quedarte con la sustancia, con lo esencial. Y no cualquiera puede hacer eso, ¿no? Hablamos de la música, hablamos de la arquitectura, hablamos de la poesía, hablamos del cine, de lo que a ustedes se le ocurra. Del orador, ¿no? Decir lo que uno piensa, pero que llegue con pocas palabras y no dar 20.000 rodeos, es un talento que algunos pocos poseen. Y Martin Dima lo tiene, y aquí podemos observarlo en este The Rocket, última producción discográfica muy fresquita, 28 de junio de este año por el sello Skip Records. Bien, vayamos a otra cosita, a ver por aquí. Bueno, culminando con el bloque de músicos nórdicos, hablamos de el pianista noruego, ya me voy a fijar por ahí, porque viste, se te mezcla todo, Søren Bebe. Cuando apareció en la escena musical hace algunos años, este muchacho, yo estoy hurgando todo el tiempo, ¿no? Nuevos lanzamientos de músicos conocidos, europeos y nórdicos, y fundamentalmente lo nuevo. Y por allá me llamó la atención, hablamos de minimalismo, hablamos de poesía, hablamos de cosas muy, muy, así melancólicas, si se quiere. La música de Soren Bebe me pegó de entrada. Soren Bebe es un muchacho muy, muy joven que al frente de su trío, que ya lleva algunos años liderando este trío, con algunos muy poquitos discos, no sé si 4 o 5, ya me voy a fijar, acaba de publicar Echoes bajo el sello From Out Here Music el 10 de mayo último pasado, con su trío de años, el bajista Casper Teigel y Anders Mogensen en batería. Escuchen la música de Soren Bebe, cómo cala, ¿no? Con su simpleza y su minimalismo. Soren Bebe Trío, Echoes. Thank you. melancolía escandinava de la belleza conmovedora de la música, reza, en la web de El Sol Bebe Trío, un poquito como para explicar, cosa que no hace falta, ¿no? Con solo escuchar la música de este gran pianista y compositor sueco. Como decíamos hace un momentito, llamado a ser uno de los sucesores del desaparecido líder del grupo sueco EST, que ha pasado hasta el atajo por aquí. De hecho, bueno, yo con todo este tiempo fuera de programación, cuestiones familiares, idas y venidas, se me escapó un poquito conmemorar la fecha de su fallecimiento, un 14 de junio, ya hace... ¿cuántos años hace ya? Bueno, 8, 10 años, 10. Bueno, siempre presente la música del gran pianista sueco EST. Vamos a volver sobre él y su música, sobre su grupo, para que se den cuenta un poco de la dimensión de lo que estamos hablando. Este muchacho, Soren Bebe, dentro de él, un panorama superpoblado, dentro del territorio escandinavo, fundamentalmente tríos, hemos mencionado muchos tríos, sobre todo gente muy muy joven, que como comentábamos en una época también, se me ocurre a mí que han aflorado grupos de jazz en toda Europa, tríos de jazz, de gente muy muy joven, un poquito siguiendo, ¿no?, el camino y el ejemplo de este ya desaparecido trío sueco EST. Uno de ellos es el trío de Soren Bebe, que junto con otro gran pianista nórdico, el también otro enfermizo melancólico, Thor Gustafsson, como de la privilegiada elite que más se acerca a llevarse, ¿no?, el cetro de heredero del gran pianista sueco EST. Lindísimo lo que acabamos de escuchar, Echoes, publicado por el sello Frontal Hear Music el 10 de mayo de este año. Kasper Teigel en bajo, contrabajo, Anders Mogensen, batería, completando el trío del pianista, el joven pianista de 44 años, Soren Bebe. Muy bien, sigamos. Bueno, con él cerramos un poquitito el bloque este de músicos suecos, que estoy diciendo nórdicos. Nos vamos ahora un poquitito siguiendo así con esta línea tranqui, ¿no? Venimos tranqui, ¿no? Un poquitito las cortinas de lo que escuchábamos recién con la WDR Rebound, Bob Minzer y Ricky Peterson, levantando un poquitito el ritmo. Pero todo viene así, todo viene tranqui. Espero que lo estén disfrutando, a mí me encanta. No hay por qué hacer sobresaltos en la música cuando uno va bien, ¿viste? Sigamos así. Se me ocurre, ¿no? Lo que viene ahora es fantástico. Este disco ha quedado afuera, fue programado y fue quedando, y bueno, y encajó a la perfección en la onda de esta programación. Harvey Sorgen, Joe Fonda y Marilyn Crispell grabaron el año pasado bajo el sello Nature Records, en agosto del año pasado, 2018, Dreamstruck, un disco fantástico, donde Fonda y Crispell acompañan a el baterista estadounidense Harvey Sorgen, que lidera este trío, y con él volvemos otra vez, esta vez sí, todos seguiditos, el resto de los bateristas en esta llamada así, muy informalmente, la noche de los bateristas. Harvey Sorgen, Joe Fonda, Marilyn Crispell, Dreamstruck. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos a Herbie Solgen, Joe Fonda y Marilyn Crispell. Dreams Track, un disco publicado por el sello Not True Records, en agosto del año 2018, año pasado 2018, te debo la fecha exacta. 10 cortes para este disco realmente lindo, ¿eh? Hablábamos al próximo momentito de la música minimalista, de la música, mencionabas mucho a Paul Motion. Y obviamente la música, otra vez la música de Paul Motion sobrevuela en algunos pasajes a este disco realmente fantástico. Escuchamos el quinto corte que le da título al disco, Dreams Track, donde se luce el toque magistral de la pianista Marilyn Crispell. Este muchacho Herbie Solgen, a mí no me sonaba, pero un poquito leyendo la data, por ahí habla de, en su propia web se lo menciona. No, en la Drummers World, creo que es la página web de todos los bateristas, hablan de él como la maravilla de Woodstock, un hombre que ha tocado en Woodstock, obviamente, por aquella época, hablamos de los 70, cuántos de nosotros hemos visto la película, ¿no? Mil veces en el cine por aquella época, porque no había manera de ver otra cosa que no fuera en el cine. Este muchacho que hoy por hoy un gran baterista y además educador y obviamente sumergido de lleno en el mundo jazzero, ha tenido su pasaje rockero, como comentábamos, ha sido miembro del supergrupo Hot Tuna, donde formaba parte también miembro del grupo Jefferson Airplane, también que pegó muchísimo allá por los 70-80. Así que esta maravilla de Woodstock, hoy un gran baterista, muy ligado y obviamente muy alejado de los ruidos de aquella época, haciendo cosas maravillosas como esta, ¿no? Juntándose con el bajista Joe Fonda y la gran pianista Marilyn Crispell para grabar este disco realmente fenomenal, Dreams Track, bajo el sello Not True Records, en agosto del año pasado, 2018. Pero muy, muy, muy, muy lindo. Con él inauguramos este pequeño bloquecito de bateristas. Me apuro un poquito porque estoy viendo la hora. Seguimos con este muchachito, no tanto, 60 y pico creo. Pianista, baterista argentino, Pepi Tabeira. Pepi Tabeira acaba de publicar Swingante, así es el título de este disco, bajo el sello Boop Era Sound, el 21 de junio de este año. Al frente de un cuarteto compuesto por o completado por Guido Bausia en saxo tenor, Ramiro Penovi guitarra, Walter Filippelli bajo y el propio Pepi en batería y voz. 8 cortes, pero todos muy cortitos, temas muy cortitos, un disco de apenas 30 y algo de minutos, te quedas con ganas de mucho más, mucho swing, mucho sonido muy tradicional, a la manera de Pepi Tabeira, gran baterista nacional y de trascendencia y de proyección internacional. Pepi Tabeira. Bien, escuchamos al baterista argentino Pepi Tabeira, swingante, un disco publicado por el sello Boop Era Sound el 21 de junio de este año. El cuarteto compuesto por Guido Bausian, saxo tenor, Ramiro Penovio, guitarra, Walter Filippelli, bajo, y Pepi en batería y voz. Canta, lo hace muy bien en algunos pasajes de este disco, 8 cortes, decíamos, todos temas muy cortitos, te quedas con ganas de escuchar un poquitito más. Este muchacho nacido en el año 1960 en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una historia muy común a muchísimos, ¿no? En casa había muchos discos de jazz, obviamente de chiquito, seguramente papá. Lo veo más al papá y no tanto a la mamá. Un poco lo que pasa en casa, ¿no? El papá es el que pone los discos de jazz. Y por suerte, de alguna manera, de a poquito van pegando, ¿no? En los hijos, sobre todo en uno. El resto ni bola. Pero despacito va entrando un poquitito esto. Como dijo mi hijo menor, nosotros no vamos a heredar esto, saca esa porquería. Bueno, pues no lo es tanto, obviamente para mí no lo es. Es música y la música hay un poquito de todo. Y esta gente la hace realmente bien. Y para todos aquellos que ven en el jazz esa cosa de uff, cosa de viejos, cosas aburridas, cosas de hace no sé cuántos años atrás, que han visto en alguna película, tenemos que decirle que lo he escuchado a lo largo de tantísimos programas aquí, y especialmente en el día de hoy también, podemos ver la enorme fusión del jazz con todos los temas musicales que se les ocurran, ¿eh? Muy bien, hablábamos hace un momentito de Herbie Solgen, por ejemplo, un héroe de gusto, liderando un trío fenomenal. Pepi Tabeira también, bueno, una historia común a muchísimos otros músicos también, estudió en la Berklee, y ya por estos lados se acercó un poquito a la música de Walter Malosetti, el gran guitarrista argentino fallecido hace algunos años, y entre otros músicos como por ejemplo Los Anthros, Las Modern Jazz Quartet. Estoy leyendo aquí algo de la data obtenida de su web, que han puesto y han moldeado un poquitito su presente musical. Muy lindo, ¿eh? Bueno, ¿qué más? En el año 85 recibió la beca para estudiar en la Berklee, estoy viendo acá, y se graduó con honor summa cum laude, un diploma de honor, ¿eh? En el año, ingresó en el 85, 3 años después seguramente, se graduó con honores. Muy bien. Dejamos esto, estoy viendo la hora, estamos bastante bien. Otro baterista, hace rato que no escuchaba nada de este muchacho. Este, si bien es un disco grabado, publicado el 4 de noviembre del año 2016, uno podría decir algo ya viejito, 2016, con todas las novedades que están todo el tiempo bombardeando nuestro escritorio, publicó Labor y Jazz el 4 de noviembre del año 2016, pero es el último trabajo discográfico del gran baterista estadounidense Nashin Waits, junto a su, o al frente de su agrupación, cuarteto Equality, donde, como para decir así, ¿no?, de lo más conocido, brilla el pianista cubano Arban Ortiz, que ha pasado al frente de sus agrupaciones por aquí, todo lo que ha publicado. Within Nothingness and Infinity es el disco publicado por el sello Labor y Jazz el 4 de noviembre del año 2016, y aquí levantamos un poquitito el ritmo. Muy contemporáneo, muy ecléctico, con una visión realmente fantástica la de este muchacho, Nashin Waits. Thank you. Bueno, este fue Najit Waits, Equality, Between Nothingness and Infinity, publicó Labory Records el 4 de noviembre del año 2016, el último trabajo discográfico de este hombre que, si bien así suena como algo lejano en el tiempo, esto un poco lejano en el tiempo. Esto, atendiendo a este bombardeo permanente de nuevas publicaciones que hay, el hombre está muy, muy, muy activo, formando parte de las agrupaciones del pianista Jason Moran, por ejemplo, o del bajista también estadounidense Christian McBride. Por ahí he estado leyendo y se me pasó un poquito porque es tanto lo que he leído por aquí. Bueno, ha tocado con Andrew Hill, hablamos de Jason Moran, el trío de Fred Hirsch, por ejemplo. Pero quería comentar algo que, bueno, sus inicios con Antonio Hart, el saxofonista estadounidense que de alguna manera lo descubrió, por así decirlo. El que primero lo descubrió fue su papá, por así decirlo, no lo descubrió, digamos, lo alimentó, lo motivó, lo alentó. Su papá, Frederick Waits, un legendario percusionista estadounidense, que tocó, por ejemplo, con Ella Fitzgerald, con Sonny Rollins, Mack Rose, Mack Whitaker y muchísimos otros más. Antonio Hart le ofreció la baqueta de baterista siendo muy jovencito y estuvo con Antonio hasta el año 1998. Pero lo que quería leer por acá, que se me pasó, es que la prensa especializada habló acerca de su recorrido y su permanencia dentro del grupo de Jason Moran junto a él, Jason, y quién más, el otro que no recuerdo ahora, como la sección rítmica más excitante de todos los últimos años. Se me escapa, no lo veo por ahí, lo acabo de leer. Bueno, no importa. Esto para decir un poquito acerca de la trascendencia que para el neófito quizá haga falta, para el conocedor no tanto, de la trascendencia musical de este gran baterista, Najit Waits, que, como leíamos por ahí también, en el último, uno de los últimos festivales, grandes festivales en los Estados Unidos en el último año, fue ovacionado críticos y público, fundamentalmente con la participación o la presencia de casi la totalidad de los temas recreados de este disco que acabamos de escuchar, Between Nothingness and Infinity. Lindísimo, lindísimo álbum que tiene una connotación un tanto filosófica por ahí, que no nos vamos a meter en eso porque no hay tiempo. Y es tan poco el tiempo que nos queda, fíjate la hora que es, que otra vez, pobrecito este hombre, vamos a tener que hacerle un acto de reparación. Déjame ver por aquí. Jamie Soft Quartet, Hidden Corners, el último trabajo discográfico del pianista y tecladista estadounidense, que, como comentábamos hace algún tiempito atrás, estuvo de pasadita por Buenos Aires tocando Gratarola en el CCK. Tan calladito estuvo que no nos enteramos. La verdad que fue una pasadita de Jamie Soft por Buenos Aires. Bueno, este hombre que ha hecho la discografía, su última discografía, un poquitito como para hablar de él y no dejarlo tan en banda. Este año publicó dos discos en muy poquito tiempo uno de otro. Este, Hidden Corners, es su último álbum más jazzero, si se quiere, el anterior, donde él toca teclado electrónico, un poquitito más diferente, bastante más diferente, pero suele saltear y manejarse como pez en el agua en cualquiera de los ámbitos que encara este gran, gran pianista, Jamie Soft. Lo vamos a volver a dejar para la semana que viene, pero la próxima lo programamos, no digo al comienzo, pero sí promediando nuestro espacio como para que no nos vuelva a pasar. Lo que no quería dejar de lado, y ya cerramos a Najit Waits, lo que no quería dejar de lado, y además porque fue portada en nuestro blog, chico de tapa, al baterista neozelandés, muy jovencito, no creo que llegue a los 40 años, no tengo bien la fecha de su nacimiento, neozelandés Miley Mansansa, de papás oriundos de Senegal. Este muchacho que va por su tercer o cuarto álbum como líder, realmente llamó muchísimo, a mí me llamó muchísimo la atención por su propuesta musical. A Love Requited es el disco publicado bajo el sello First World Records el 28 de junio último pasado. Mel Mensanza, batería; Ross McHenry, contrabajo; Matthew Sheen, piano; Ben Harrison, trompeta; Jake Baxendale, saxo alto; Jason Mahon, McMahon, saxo; Jace McCulley, trombón; Brendan Foster, Jake Stemper, Mark de Cliff, Low, teclados. Mamita querida, cuánta gente que no conozco. Adam Page, flauta; Django Rowe, guitarra. Todos ellos hacen de este disco una propuesta realmente fantástica. A Love Requited, por Mail Mensanza, publicado bajo el sello First World Records el 28 de junio último pasado. Nos vamos a ir con él, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Josué Neira, Josué, te vamos a seguir diciendo Josué, me parece. Josué Neira en controles. Ojalá la hayas pasado re contra lindo. Muchísimas gracias.